Dicen que hace rato llegó. Rato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez en todo un palo. ¿Qué tal, compañeros? Qué bueno estar de vuelta acá en este día soleado, pero con un frío que me hiela los deditos del pie. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Mariano? Impecable, ¿no te diste cuenta? Me afeité, me peiné. Muy bien, me parece muy bien. Me lubriqué. Me parece muy bien. Yo voy a decir una cosa, hace varios días que lo vengo diciendo, estoy preocupado por estos cambios de clima. Es una anomalía en la naturaleza para mí. ¿Vos tenés miedo con el deshielo y tengo todo eso? Tengo miedo que se venga el fin del mundo y que no nos hayan avisado, que el gobierno sepa algo y no nos avisa. Así que yo no sé si están así, ¿eh? A mí me da más temor el hecho de que no tengan la ropa acorde al clima. Ah, claro, eso también. Eso me preocupa más que... Pero vos te preocupa tu look. No, mi look, que no tenga un pullover y haya 7 grados bajo cero. Eso me preocupa más que el deshielo o el fin del mundo. Pero bueno, cada uno tiene... Bueno, pero está bien igual, está bien, muy bien. Yo tengo ganas de decirle... Y abrigadito. Saludos a todos los que nos están oyendo en este momento. Saludos a la humanidad. Y a los... Bueno, está bien. Saluda a los que vos quieras. A todos. Ahí está. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señores? Todo un palo, un programa... 100% hecho en casa. Y con amor. Y hablando sin caretas. De amor. Hola, César, amoroso. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, César? Bien, bien, por suerte bien acá con un poquito de frío, con un poquito de fiaca, pero dándole para arriba. ¿Qué va a hacer? Fiaca. Es lo que hay. ¿Fiaca hoy de qué? Fiaca. Estoy cansado, me levanté temprano, estuve haciendo un par de cosas a la mañana y bueno. Me dio un poco de... ¿Estás acostumbrado a levantarte temprano? No. Sí. ¿No? Sí. Si no, estarías cansado. Pero bueno. Claro, yo sigo celebrando la resurrección de César. Gracias. No, sí. La verdad que las velas que hemos prendido, los amuletos que hemos frotado han dado sus frutos. Las pastillas que han acortado. Sí, quedó un poco irritado el amuleto, pero bueno. Como todos los días tenemos una consigna, perdón que interrumpa, pero es mi facilidad. Hay una consigna que es qué costumbre rara o esa obsesión que tenés, que decís, no sé si decirla a alguien, que es muy privada o no, una costumbre que decís, mira, yo a esta hora, tal día o estos días yo hago esto, cuando voy a tal... Vos decís, no sé, como ese que a la mañana quiere ir sí o sí, no sale de la casa sino va por el baño primero. Sí, o que tenés que ir por esta calle, por más que esté lloviendo o lo que sea, por ahí. Ojo, una consigna valiente, porque hay que contar una intimidad, digamos. Puede ser que sea íntimo o no, que sea público. Entonces, ¿vos tenés, César, tenés alguna? Sí, a mí me pasa que soy obsesivo con las llaves. Estoy todo el tiempo tocando las llaves donde las tengo, donde las dejo en mi casa, obsesivo con las llaves. O sea, no me gusta perder las llaves, nunca perdí un juego de llaves. Y... ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, eso es algo buenísimo. Y entonces siempre la tengo encima y estoy cada rato tocándolas, a ver si las tengo en el bolsillo. A mí me pasaba eso hace mucho, cuando era adolescente, pero con otra parte mía. ¿Con qué? Que, no le voy a decir, que me lo andaba tocando todo el día para ver si lo tenía. Está bien. Sí, me decían, dejá de acogotar la gallina, no sé. Claro. Con el tiempo aprendiste a cómo se usaba. No servía, digo. Maxi, antes de que vos me digas si es que tenés alguna costumbre rara, Hugo, obsesiva, habemosradio@gmail.com, te podés comunicar con nosotros a todo un palo, que es nuestro programa, el cual estamos casi a 100 kilómetros por hora, podríamos decir, a esa velocidad, un poquito menos. 90, si no nos sacan fotos. Sí, bajemos la velocidad que Macri está, ¿Maxi?, como loco sacándonos fotos. Así es. Saludos a Macri. Mauri. Que sabe dónde se lo damos. Sí. Gracias, Mauri. ¿Qué me la consigna? No, está en otro lado. Sí, veo. Mi costumbre rara es que cuando voy al baño, voy a hacer pis, tengo... ¿Orinar? Claro. No, ya que vos hablas con tantos léxicos raros, justo me decís mear, falta que quieras. Claro. Bueno, voy haciendo circulitos, sin tocar el agua. Jugando con la... Si vas afuera, lo haces como tipo cuando no vas a tu baño, lo haces con las naftalinas, que uno suele jugar. Claro. Con naftalinas. Trato de no tocar. Es una especie de puntería. Mirá vos. Tengo buena puntería, ¿eh? Ah, no, está bien. Hay juegos en Sacoa que se usan con agua. Yo lo puedo hacer tranquilamente con un día chorrito. Te tomas un litro y medio de algo. Y yo agua, no lo toco, Bien, mirá vos, qué bueno. Yo tengo una que es cuando, antes de salir de bañarme, hago como una especie de perro. Me sacudo. Me sacudo todo el pelo, me escurro, mejor dicho. Me escurro y después empiezo a utilizar La toalla. Esa sí, es una palabra complicada. Si las hay, no me salía. La toalla. Sí, esa es una de las tantas que tengo. Después tengo un montón más, pero creo que no vienen al caso. Qué complicado esto. También el Facebook tenemos, ¿eh? Habemos, ¿cuál es? Habemos Radio. Radio. 01. ¿La querés decir? Decímela, Daniel, ¿cómo es? Habemos Radio 01, el del logo verde. Me gusta interrumpirte una vez a mí. No, pero, claro que a sí. Vos. A vos. La tranquilidad, la libertad. Y el presagio de poder interrumpirme. Gracias. No, de nada, gracias a vos por interrumpirme. Hay otra consigna también que me parece un poquito más arriba, porque estamos como debilitándonos, por más que no parezca. ¿Cuál es la mayor estupidez que hiciste en tu vida? Yo me mandé una pizza. Iba caminando, compré una pizza, ¿no? Y venía caminando con la pizza, pero en forma vertical. La traía como una carpeta. La traía como una carpeta. Un portfolio. Y cuando llegó a casa, llegó todo el queso. Todo el queso en un lado, totalmente acordeonada. Claro, mira qué bueno. No era ni siquiera una... No era una pizza. Ni siquiera un calzón era. No era ni un omelette. Mira qué bueno. Qué gracioso es eso. No hubo cena. ¿Hubo cena? ¿Se comió al final o no se comió? Sí, se comió. Se comió igual. Se comió un par de sopapos. Yo me comí un par de puteadas. Está bien. ¿Usted yo hice tantas, muchas que no puedo recordar una. Tírame una. Tuviste casi una semana para acordarte de una. No, hubo muchas estupideces. La verdad que no podía nombrar tantas. Y ahora no me acuerdo de una, así que podés seguir vos con una y mientras yo trato de recordar alguna. ¿Vos cuál, Mariano? Yo todavía no la hice. Gracias a Dios todavía no la hice. Espero hacerla pronto. Y nada, eso. No, mayor estupidez que hice creo que fue haber querido salir corriendo del colegio cuando tocó el timbre y teníamos que llegar hasta una pared y el último que llegaba era el que empezaba la mancha, ¿no? O algo así. Y yo fui corriendo, pero era un ventanal. Y sin querer, bueno, con la emoción que me llevaba mis caudales de la niñez, jugar, claro, de ser niño. Esta cosa de querer competir y ganar siempre. No, de tener un alma de ganador. No sé si competir. Competir no. Me haces acordar a tu enemigo de la radio, Mariano Clos. Sí, en algún momento vendrá. Sí. Ya estamos viendo que hay gente afuera. Él siempre viene con toda una comitiva. No, rompí el vidrio y me corté toda la mano. Y sí, Daniel me mira la mano. No es que me corté toda la mano y... Y quedaste manco. Claro, no. Pero bueno, era el día del maestro, yo chorreando sangre por todo el pasillo. Divertido, así. Qué divertido. Sí. Fue un accidente más que claro. Una estupidez. Fue un incidente, porque pudo haberse evitado. ¿Por cómo? Pensé que estabas hablando de... No, porque pudo haberse evitado. Exactamente, pero bueno. Desde ahí tengo un montón de estupideces, pero creo que podríamos pasar a hablar de Daniel, que... Así, mira, ni siquiera te interrumpo, solamente te miro y te digo, explayate con qué estupidez hiciste. No. Haberme casado. Bueno, eso ya no es una estupidez, eso ya es una condena. Sí, pero bueno, a veces las condenas también esto se... Esto después lo escuchan, ¿no? Espero que no. Está bueno, yo te aviso porque tal vez podrías decir lo mejor que me pasó. Para la próxima hacemos lo mejor que pasó. Claro, y digo compensas. Casarme también. Hay un ciclo de pinturas en el Cenareso que está... Con el artista Omar Panosetti. Hay unas obras expuestas muy bonitas. Muy bueno. Son muy lindas. Creo que la mayoría acá la han visto. Yo todavía no tuve la suerte. Tipo grande, ¿no? Porque nació en 1960. ¿Cómo? Sí, sí. Es un artista plástico. 53 años, no es tan grande tampoco. Bueno, sí. Pero muy bueno lo que hace. Bueno, si querés visitarlas, podés hacerlo en combate. Sí. Y Mariano me deja lejos el... Vení. El papelito para leer, ¿no? Más rápido que urgente, perdóname. Perdóname. ¿Te interrumpí, no? No. Ciclo de pinturas en el Cenareso, Omar Panosetti, Combate de los Pozos 21-33. Repetímelo, por favor. Combate de los Pozos, 21-33. Es el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, también podés comunicarte al 4-305-0091 al 94. Mirá vos, qué vos. Yo decí que bueno, grandes saludos a una persona que hoy tenemos ausente, igual siempre viene con nosotros. Hablando de la voz. Viene su voz solamente. Pero va a venir simplemente un rato porque... por respeto a él, él mismo nos ha dicho de que... Pues nos las presta, aparte. Exacto. Es prestada. No vas a abusar de... No, porque además... De una prestación. Claro, exactamente. Además, imagínate los años que le quedan de por vida a ese muchacho. Y nosotros le vamos gastando la voz. Claro. Quizás los últimos años los viva mudo. Mudo. Por favor, sí, adelante la voz. Que tenga que, compañero, hablar con la mano, ¿no? ¿Verdad? Bueno, gracias. Yo solamente quería participar muy poco en este primer bloque. Pero está bien, compañero, usted... Yo estoy bien, ¿sí o no? Sí. Compañero, ¿usted qué dice? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Para todos los peronistas que están presentes, qué sé yo, los saludo a todos y me voy a retirar, que más hoy lo dejo a ¿Y la Mariano. Consigna no nos puede decir, adelantar? Y creo está difícil. Haber dejado a una novia, compañero, haberlo dejado y era la mujer de mi vida. Creo que esa fue la máxima estupidez, pero... Qué sé yo, creo que todos los hombres hacemos eso en algún momento, ¿no? Te entendemos, sí, compañero. Te entendemos. Pero su voz es muy admirada por las mujeres. Así que mujeres no le va a faltar. Muy seductora, muy seductora. Sí, sí, yo no. Cuando susurro al oído a la mujer es como que, en verdad, suena como que le estoy gritando un gol, porque es demasiado gruesa la voz. Pero, bueno, en verdad me voy. Me voy. Bueno, me dejo un ratito. Gracias, voz de Sebastián. Gracias. No, gracias. Chao, Mariano. Chao, chicos. La verdad que. Es un ídolo para mí que... Igual yo sigo pensando que él tiene que hacer esa... Se va. Vemos cómo se diluye la voz. Sebas. Sebastián, que haga su columna, su espacio de suspenso, porque es como... Es así, sí. Es como... ¿Cómo se llamaba? Narciso Ibáñez Menta. ¿Cómo era el pulpo negro? El pulpo negro. Que ponía esas arañas de goma que en esa época a mí me daban un terror, pues yo tengo unos 22 años. Imagínate, para esa época tendría 3, 4 años. Yo creo que estamos bien, ya es cálida la tarde, acá adentro, ¿no? Acá adentro. Debe ser por el monitor, debe ser por el aire acondicionado. Y nos vamos con un poco de... Agarrados de las manos. Sí, sí, agarrémonos. De estas manos, hablando de manos. Transpiradas. Sí, no sé si lo inventé. Nos vamos con un tema de la mano. Sí, agárrame la mano. Mano negra. Chao. No. Sí, es Manu Chao el cantante, pero ahí había varios franceses, vascos, franceses, italianos y españoles, obviamente. Mano negra, si la vida me da palo. Ahí va, mis queridos. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Sí. La Bemba, 91.3. ¿Qué tal? Muy buenas y bien, amigos. Es un muy buen momento. La tiene Kun Agüero Pacherana. ¿Qué tal, César, Maxi? ¿Cómo andás, Mariano? Daniel, cada día más flaco. ¿Cómo le va? ¿Qué fue esa distorsión de vos, nene? Me parece que le quería hacer este personaje que tenía ganas de hacérselo. ¿Te pareces a Titi Fernández? Bueno, con el deporte argentino. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos con eso? 0-0. 0-0. Bueno, este es un muy buen momento. Muy buen momento, Mariano. ¿Le dije que la tiene Kun Agüero? Sí, no, ya no lo dijo. El Kun Agüero. La velocidad de Maxi. A mi respuesta. El Kun Agüero habló, dijo que él. La va a gatillar. Sí, pero que nadie lo llamó de Independiente. Bueno, yo te podría decir que hay alguien que lo ha llamado. Igual se lavó las manos, porque ahí dijo: igual yo esto no lo manejo, lo maneja mi representante. Es que en verdad no se puede meter. Decime, nene. Tengo a Ramón Díaz con los cables pelados. Hay cambios. Hay cambios, ¿no? No sé, pero dijo que no estaba enojado con Pasarela, sino que estaba recaliente. A la mierda. Sí, quiere más jugadores. Le saltó la térmica. ¿Qué pasó? Quiere que le habiliten los jugadores. O sea... ¿Cómo la tarjeta? Sí, más o menos. Habilitame la sube, le dice. Es insólito lo de River. Largó 3 delanteros antes de empezar el campeonato porque le prometieron que iban a traer otro y no le trajeron nada. Hasta ahora está jugando con chicos. Claro. Pobre Ramón Díaz. Claro. Yo tengo una noticia que... se relaciona con los deportes, pero viene del mundo de los videojuegos. Dígame. ¡Qué raro, Maxi, con esa vocecita hablando de los cómics, los juegos! ¡Pero dale, Maxi! El FIFA 2014 incorpora a los equipos argentinos. ¿Esto lo sabían? ¿O no sé? Sí. Bueno, increíblemente incorporan también a Independiente, así que le deben tener fe. Sí. ¿Cómo dijiste? ¿Independiente dijiste o Independiente? Independiente. Ah, no, pensé que había escrito una vez en el medio. Independiente. No, por favor. Yo respeto a ese equipo. Yo también. La verdad que tengo grandes... Va, porque muy, muy chiquito iba a la colonia ahí. A usted tiene un compañero que no le cae muy bien, que es Mariano, el otro Mariano, que es también Independiente. Sí, el cual se retira cuando yo entro. Claro. Me parece que no pueden hablar al mismo tiempo, pero bueno, eso es un problema que a mí no me... No le compete. Jugó el Barcelona del... Compete. Se me hace agua la boca. Es un muy buen momento para comerse un rico alfajor grandote. Probaste chiquito, ahora probé el grandote. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Sí, también lo tenemos bien, a César en vivo. Bien. Por más que parezca de cera, es en vivo. Espero que San Lorenzo haga un buen partido hoy frente a River, aunque yo siendo de River, por lo menos para ver un buen partido entre los dos, porque el último partido de San Lorenzo argentino anduvo para atrás San Lorenzo y argentino es un partidazo. La verdad que metió 3 goles espectaculares. Y bueno, espero que hoy se pueda disfrutar de un buen partido entre River y San Lorenzo. No le importa el resultado, le importa que sea un buen partido. Sí, que sea un espectáculo como es el fútbol. Sí, decime, a ver. No, que San Lorenzo va con muchos cambios. Decime, Titi. No sé quiénes son, porque eso lo organiza Pizzi. Pero acá dice que va con muchos cambios. Seguramente no van a jugar los que perdieron 3-0 con argentinos. Y qué bien bueno. Que te queda ese traje, Titi. Gracias. Me lo regaló Tinelli cuando fui a bailar con él. Es verdad, hace tanto tiempo de eso. A mí me habían invitado, pero no estaba de humor. Estaba peleado con Don Niembra. Parece que al técnico de la academia Yacin Club le tiene los días contados, Después de 2 partidos seguidos perdiendo. No, yo creo que le van a dar un par de fechitas más. ¿Tan pronto? Sí. El free. Como están hablando también de Independiente, de Brindisi, también le están dando una especie de... La puertita se la están dejando semiabierta. A mí me parece que... No usted, Mariano, pero que los periodistas deportivos de los medios gráficos, más que nada, siempre tienen a un técnico que acomodar y desestabilizar a otro, como en la política, ¿no? Siempre bueno, las dirigencias son así. Sí. Tiene que ver con eso. Bueno, me están diciendo señas las chicas de afuera. Saludos a César, no sé por qué. Gracias. Después nos veremos por ahí, chicas. Pueden comunicarse al Facebook, que sabemos radio... 01, el del logo verde, me dijeron. Sí. A mí me hubiese gustado que sea el logo rojo. Pero no pudo. A mí me gustaría... ¡Así sea roja! A mí me gustaría... Es un muy buen momento, Daniel. Disculpa que te interrumpa. Ay, gracias. Estoy tan acostumbrado a interrupciones. Dale, Titi. Bueno, decía que podían poner me gusta en la página de Facebook de Habemus Radio 01, el del logo verde. También les quería contar que, Mariano, no sé si viste que ayer jugó el Barcelona con el debut. Que acabo no fue de el llegar debut. En un charter. Ah, perdón. Viste el 7-0 con el Levante. Sí, sí, sí. Y ahora jugó con el Atlético de Madrid, 1-1, tranquilo, regulando fuerzas. Messi lesionado. Sí, sí. Vomitado. Sí. Dijeron así en España de esa manera, que en verdad fue una consecuencia, que es una contracción en el estómago. Sí, bueno, es una contracción en el diafragma que hace... Por correr... Que hace un reflujo gástrico y bueno, hoy se produce la emesis, que es el nombre médico de la... Exactamente, eso es lo que había dicho el profesor físico del Barcelona. Claro. No es que entró borracho, no, el gran lío. ¡No tiene el lío Messi! Bueno, ¡la tienen todos! A Bruno Zuculini le bajaron el sueldo en España al Zaragoza porque dice que está con problemas económicos. Pobrecito, pobre nene. Bueno. ¿Con qué seguimos? ¿Qué te parece? Y no sé, vamos con unas noticias en la gacetilla. Noticias. Yo de noticias vamos. No sé nada. Si a mí me sacás del deporte y del bronceado y quedo en pelotas. Bueno, vos escuchá. ¿Me hago un lado? No, quédate con nosotros. Pero escucha acá al señor Maxi y al señor César, que vienen con la Gaceta y Noticillas. Bueno, el mundo no deja de sorprendernos y expulsan a un hombre de Arabia Saudita por ser demasiado guapo, o sea, demasiado lindo. Qué bueno, ¿no?, que no vivo allá. La noticia está dando vuelta al mundo y es que por lo visto, ser excesivamente guapo está mal visto en Arabia Saudita. Sí. La policía ha detenido a tres hombres que se encontraban en un festival del país. Cuando Omar Borkham Al-Ghala preguntó sorprendido por su detención, la autoridad ha argumentado que era demasiado guapo y las mujeres que se encontraban en el festival corrían riesgo de caer rendidas a sus encantos. Esto es bastante raro. ¿Cuántos encantos tenía? Porque yo tengo uno solo y trato de usarlo lo mejor posible. Yo también tengo uno solo. Y no lo uso, pensé que me ibas así. No. A ver, sí, ¿qué más? Dale duro. Así, ahí piqui, piqui, piqui. Dale duro. Mucho sexo te alarga la vida. Sí. Científicos estadounidenses afirman que la expectativa de vida de los hombres puede aumentar si tienen mucho sexo. Es verdad. Esto podría alargar 4 años de vida. Se te cerraría la próstata. Se cierra la próstata. Cuando más sexo hay, más se te cierra la próstata. Bueno. ¿Cómo es eso exactamente, Maxi? No, que mientras sexo más tenés, la próstata más pequeña es. Qué bueno, es para... Yo me lo voy a tatuar. ¿A la próstata? No sé si en la próstata, porque no es muy legible. Ah, bueno. Pero... En la espalda, en el omóplato. No, en donde más lo use. En el omóplato, si querés, o en la espalda, tatuátela. En la cintura, está. Vos, donde quieras, César. Bueno, voy a pensar. Bueno, sobrevive 4 días encerrado en un ascensor. ¿Cómo se hace con eso? ¿Sin sanguchito de miga? ¿Sin nada? Sin nada. Un hotelero ha sobrevivido 4 días encerrado, incomunicado, sin comida ni bebida en el ascensor de su hotel en la localidad alpina de Bad Gastein. Acá pasa mucha comús. Claro, acá nomás. Según el diario The Telegraph, el telégrafo, ¿no?, asegura que el hombre fue rescatado por bomberos en buen estado físico a pesar de todo. ¿Sí? Sí, del dueño del hotel. Que también, aparte, que morirse de hambre, dijo, bueno, hago entrenamiento, por lo menos. Claro. Bajo con 37. Además, como adentro del ascensor no hay baño, no descarga nada. Nada, no. No, pero meó y... Claro, hizo sus necesidades. Capaz que no. ¿Qué no? ¿Cómo que sí, no? Sí, 4 días encerrado en un ascensor. Sí, yo conozco gente que está estado semanas sin ir. Le da asco el baño y no va. ¿Vos decís? En los campamentos, como en los viajes. ¿Se puede aguantar? Mucha gente que no viaja. A mí no me pasa eso. Yo, por ejemplo... Si prestan atención y olfatean bien, yo no quería interrumpir la conversación no llegué al baño. Pero bueno, hay gente que no puede realmente. Bueno, esta persona no llevaba su teléfono. Sí. No llevaba su teléfono móvil, ya que se lo había dejado en su oficina. Y aunque intentó salir por diversos medios, no lo logró, ya que el hotel se encontraba cerrado y nadie echó de menos su presencia. Así que me parece que no era muy querido. Sí, claro, Pobre persona. Lo que pasa cuando tienes un rango medio de medio para abajo en un hotel. Finalmente, el hotelero fue encontrado por un amigo que advirtió la cantidad de correo que no había sido retirado. Este negro dijo, ¿dónde están los...? Esto dice, hablaba conmigo mismo y hacía planes para el futuro, para no ponerme nervioso mientras estaba allí encerrado, explicó el valiente hotelero. Pensé en puñeta, pensé sí, en... Sí, también está presente eso. Oh, pero obvio que sí. La verdad... Aunque dentro de los nervios debería ser muy... Tenía entrenamiento igual. Muy, muy difícil. Pero bueno. Tengo uno más. Dale, a ver. Se comió una lombriz solitaria para bajar de peso. Una mujer estadounidense de... ¿Por dónde? De Iowa. Compró el parásito por internet y lo ingirió para adelgazar. Los especialistas destacaron que la ingesta de lombriz es muy arriesgada y puede causar una amplia gama de efectos secundarios, incluyendo la muerte. Puede ser escorbuto, por ejemplo, porque la lombriz solitaria se puede comer toda la vitamina C y la falta de vitamina C genera escorbuto, enfermedad muy conocida por los marineros. Sí, sí. Mi tía decía que había que comer mucha papa para no tener escorbuto. Mucha papa, claro, la vitamina por el... C. O la naranja. Bueno, yo no sé, mi tía me decía papa, no me iba a decir por el papa, almidón. ¿Por el almidón? Y debe ser. No, por la vitamina C. Ahí, pregúntale a Maxi. Maxi. Tenemos un médico en la mesa y vos le manda fruta con el almidón. No, porque si agarrás un yuyo de no sé dónde, claro, y tenés un médico al lado. Amapola. Yo creo que nos podríamos ir. ¿Amapola? Sí, ¿te parece? Amapola. Mirá que tengo uno más. Dale, vertiginoso. Se clavó un tenedor en el pene para darse más placer. Bueno, ¿quién no se clavó un tenedor? Vámonos entonces. Chao. La Bemba. Vengo con el ritmo del sol latino gambeteando el amor de un cruel enemigo. Tantos años escondiendo debajo la alfombra. El hambre, la violencia, la lucha y la bronca. No quiere caminar, uno quiere braguetear. Uno se engorda la deuda, después no titiretea. No necesitamos un puto centavo. De tus manos asesina, de tu puño ensangrentado. No, no, no, no, no, ya no. Es apropiarte de todo el planeta y en cada recoveco sembrar tu jodida mierda. Que no ha manchado el fato del yankee en Colombia. Lo único que quieren es tomársela toda. Armarse un lagarto de Chicago a San Diego. Que Bush declare la guerra del mandibuleo. Bloquean petróleo, te ofrecen rosquilla. Te inventan una guerra para dejarte de rodilla. A Jeff Afganistán hoy le toca ir. Mañana estás seguro que por lo nuestro vendrá. Los hijos de puta nos quieren vender. Es un veneno de vida. El gringo es balado y no quiere entender que aquí siempre supimos que Rambo era gay, que Rambo era gay. Y terminamos todo en cana. Escuchame, policía, porque mierda reprimí. No ves que te están cagando igual lo peor que a mí. Sacate ese uniforme de milico asesino. Todavía no te enteraste, vos también sos argentino. Ellos financian los golpes de estado y así cogen al pueblo latinoamericano. Nos quieren incendiar, nos quieren explotar. Si ya que juega con fuego, fuego le vamos a dar. Luquean petróleo, te ofrecen rosquilla. Te inventan una guerra para dejarte de rodillas. A Chef Afganistán, hoy le toca Irak. Mañana está seguro que por lo nuestro vendrá. Los hijos de puta nos quieren vender. Su dinero de vida es American Dream. El gringo está duro y no quiere entender que siempre supimos que Rambo era gay. Azul, rojo y blanco y en nombre del progreso sembrar. bajo presión, pero presión atmosférica. Altitud, latitud. Exactamente. Así es. Muy bien, vamos con un poquito de... Para que sepas dónde estamos, quiénes somos, Radio La Bemba, 91.3. Este programa se llama Todo un Palo. FM. Está con César, con Maxi, con Mariano, quien les habla, y con Titi, Daniel, que está con nosotros. Habemosradio@gmail.com. Te podés comunicar con nosotros, mandarnos un mail, decirnos qué te parece, qué no te parece. Y si no tenés dedos para marcarlo, podés hacerlo con la nariz o pedirle a un compañerito. Si no, podés ver nuestros rostros en Facebook, Habemosradio01. El del logo verde, vas a ver una doble corchea. Ese es el Facebook. www.labemba.com en Cbox. O si no, sí, habemosradio.blogspot.com.ar. Si quieren se los repito, pero se los voy a repetir en 32 segundos más. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, si querés, te puedes comunicar al teléfono 305-0091-0096. Dicho eso, podríamos ir a ver cómo están los astrólogos en condiciones de ver si pueden escuchar al verdadero astrólogo. Por favor. Me presento, me llamo Nardo Orozco. Hola, Nardo Orozco. Soy bastante amigo del Mano Chanta y vengo a traerles un poco del horóscopo, propiamente dicho, oráculos, esa respuesta a una pregunta que no sé. Y bueno, vamos con Aries. Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero. Tauro. Morir es como dormir, pero sin levantarse a hacer pis. Géminis. De lunes a miércoles, su cabeza se llenará de nueva información, pero el jueves no recordará nada, entonces se dará cuenta de que está perdiendo la memoria. Pero para el viernes ya no se hará problema porque se olvidará que estaba perdiendo la memoria, ¿se entendió? Sí. Cáncer. Cáncer, ese es muy importante. Lo importante no es ganar, lo que importa es competir. Sin perder ni empatar. Muy bien. Leo. Sí, lee, por favor. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Muy bien. Virgo. Durante los primeros días de la semana, demuéstrele a esa persona especial cuánto la aprecia. Después, humíllela como siempre. Libra. Mal ahí, ¿eh? Libra. Feliz de lo que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Escorpio. Si quiere una mano que te ayude, la encontrará al final de su brazo. Sagitario. Toda partícula que vuela siempre encuentra un ojo abierto. Es verdad. Capricornio. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Acuario. Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. Piscis. Una grata noticia recibirá esta semana. Uno de sus hijos será abanderado en la escuela. Trate, por esto, no hacer diferencias con su otro hijo, el ignorante burro bueno para nada. Muy bien. Bueno, bien Piscis, hay varios signos. Bueno, los oyentes creo que están bastante conformes, seguirán tu... Que sigan en los consejos. Sí, bueno, salió eso mediante los astros. Yo no estoy muy al tanto de cómo es esto de los signos. No, yo lo manejo con huesos, con piedras. Con Google. Muy bien, está muy bien, ¿eh? No, la verdad que... Gracias, Nardo. Nardo, sí, te está por decir el nombre. Orozco. La verdad que me sorprendió. ¿Tenés algo para acotar? No. Tengo acá la foto de los 11 prófugos de Seiza. ¿La podés mostrar por radio? No, pero se la puedo mostrar a ustedes por si se cruzan con alguno. ¿Señores televidentes? Sí, no. Se la muestro a ustedes por si se cruzan con alguno. No para que tengan miedo, sino para que lo capturen. Hay 500 lucas de recompensa. Y la verdad que prefiero que lo hagan quien los deben hacer. Y bueno, pero digo... Peor que no lo hacen y tienen las 500 lucas. Claro, bueno, pero qué sé yo. 500 lucas, ¿sabes el asado que nos podemos comer? Sí. Ojalá que lo agarres bien, porque si a donde te zafaste... Bueno. Vos, Titi, que encima sos medio rellenito. Y petizo. Rico, te van a decir. Bueno, harán asado de mí. No, sí. Te van a soplar la nuca. Con el encima tenés una entrada agradable. Hablando de entradas, ¿podría, señor Manotas, entrarme un poco de...? Tripping around, my brain's on the floor. Y bueno, ahora vamos a arrancar con un poquito de poesía. Pero vamos a... Para la poesía vamos a ver esa música suave, viste, que te da como... Como de tranquilidad. Como ambiente zen. Exacto. Zen... Sí, bueno, sí, zen número 5. Yo estudié en el zen número 5. Creo que este es Gustavo Cerati con Bocanada. Bocanada. Exactamente. Escuchamos unas frasecitas de Bocanada, de a poquito así, y vemos cómo Maxi se va sacando la ropa, la gente saluda desde afuera, y yo con las ojotas, delicadamente, me... Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo. Vamos a ir con un poco de poesía de la mano de César. Dejamos de fondo a Cerati, ¿te parece, César? Dejamos de fondo a Cerati y vamos con alas de luz verdadera abiertas de par en par. Abiertas están las alas de luz verdadera para reparar y transformar todo lo que por fe quieras. Dios te ama, es por eso que en este texto te abre todos los darte cuenta, para que aceptes que abiertas las alas están, para que decidas qué es lo que a tiempo tienes que soltar. Te colmó de amor divino, valentía, agradecimiento y crecimiento interno verdadero. Luego te preservó en su naturaleza, con ramas de fortaleza, para que nada detenga tu nueva decisión por transitar. Te dio su río, para que un cauce limpio puedas transitar. Por eso recuerda que al leer cada texto, que las alas de Dios y su luz verdadera abierta están de par en par, para darte cuenta la valiosa posibilidad de que conozcas que en tu vida, si crees, el cambio lo lograrás. Bueno, muy bien, muy bien. César Edesur con sus poesías iluminativas. Bueno, yo le quiero dar un saludo, por más que sea tu amigo Maxi, casi íntimo, porque tenés más contacto con él. Bienvenido, Paco Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Paco? Hola, Paco, ¿cómo le va? Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Bueno, venga, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Mi buen amigo. Gran fiel amigo, como cual perro argentino. Porque allá en España los perros no nos siguen como aquí, a ustedes. Tengo una poesía para ustedes. En verdad traje dos hoy por un poquito de amor entrañable. Bueno, vamos con la primera, que se llama Frontera Entrañable. Atravesando las fronteras del dolor, por ahí encontrarás a este escritor. Triste, derrotado, abatido por el desamor. Algo que algún día fue pasión. Qué profundo. Me preguntas, ¿por qué lloras? Gritas, señor escritor. No podré contestarte. Me quitan las palabras este dolor. Atravesando las fronteras del dolor, ahí me encontrarás, dejando de ser un escritor. Solo seré un pobre tipo tratando, luchando con este dolor. Dolor que me acontece, que mi paz anal arremete, por fin soltar este sorete. Muy bien. La verdad que conmovedor. Sí, a mí me dio ganas de ir al baño. Ahora vuelvo. Si quieren, tengo una más para ustedes. Como quiera. Por favor. Esta se llama... César no llegó. Mariano, el muchachín, antes tampoco había llegado. Me tocó PC en el camino. Muchachín. La verdad que de allá sería bueno abrir la ventana, pero venga, no perdamos la línea. La cordura. La cordura nunca la hemos llegado a conseguir. Y la magia. Y hablando de magia, frota esta. Se llama De Cuba con Amor. De la nada apareces en un principio, no me doy cuenta, pero me miras desde el primer momento. Pasan los minutos y yo repito por cuarta vez mi copa de Jerez. Tú te acercas, te sientas a mi lado y prendes un habano. Casi sin mirarme me convidas uno. Dejándolo cerca de mi mano, yo, entre sorprendido y embriagado, lo tomo como tú mi mano. Y ahí me doy cuenta que no solo hay bares y tragos en la noche, sino también mucho puto chupabano. Muy bien, muy bien. La verdad que... Inspirador. Sí. Eso me ha pasado allá en Galicia. Pensé que era una muchacha y de repente esto fue verídico y lo transmitía a modo poético. ¿Cuál es su ciudad natal? ¿Cómo? ¿Cuál es su ciudad Andalucía. Natal? Andalucía. La verdad que nos dejó casi muertos. Porque... Sí, yo no sé qué más que decir, la verdad que me dejó. Sí, me dejó muerto el olor de César. Sí, a mí también, sí. La verdad. Ya podremos ir abriendo las ventanas. Ahí abriremos algunas. Bueno, ha sido todo muy, esto es lo que yo he tenido. He traído dos poesías muy cortitas y en otro momento tal vez traiga un poco de música flamenca y traiga la guitarra y cantemos. Y traiga una copilla. Y bueno. Si no les molesta, qué sé yo. No nos molesta. Saludos para Mariano. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes, señor. La verdad que es sorprendente. Me parece que es como una persona que tiene algo que ver con Sebastián, ¿viste? Van a estar los dos juntos haciendo el programa. La y la voz, ya se quedó como la voz, Sebastián. Sí, bueno, sí. Gracias, Paco. Quería contarle, vale, me voy. Quería contarle, Paco, diga, que otro que poeta vaya. Hubiera cumplido años ayer, que fue Roberto Sánchez. Exactamente. Aliasandro. Hay una obra ahora que están haciendo en el Centro Cultural Borges, si no me equivoco. Yo. Sandro. Exactamente. Pensé que eras tú, Sandro. Venga, vale, me voy parece porque me tengo que ir realmente. Bueno, hasta luego. Que siga bien, Paco Muñoz. Nos seguimos viendo, Paco. Hasta la próxima. También hoy cumpleaños, sí. Mañeto. ¿Mañeto? Sí, el dueño del grupo Clarín. ¿Querés mandar un saludo? Si alguno quiere ir al cumpleaños, me avisan, sí, tengo entradas gratis. Ah, tenés entradas, qué bueno, qué raro que las de gratis. Cumple 47 años, no de años de vida, pero sí de años de servicio, Miguel de Ángelo, uno de los capitanes del cuartel de bomberos de La Boca. Saludos para Martín. Saludos. Y también, como todos bomberos voluntarios, personajes de un alma de nobleza bastante interesante para cualquier bombero. Saludos. También es el aniversario de casada de nuestra amiga Alicia, que cumple 70 años de casada. Ah, muy bien. Saludos, Alicia. Saludos para Alicia, entonces, con sus bodas de cobre. ¿Con qué seguimos, nene? Me metí de nada porque crucé con Paco Muñoz unos entredichos. Pero bueno. ¿Cómo se lleva Paco Muñoz? ¡Como el orto! Es un muy mal momento para hablar con Paco Muñoz. Sí, César, decime, perdóname. Sí, no, creo que seguimos con Orca Munillo, que estaba por acá también dando vueltas. Si él quiere hablar, no sé. ¿De qué nos va a hablar? No sé si vino. Algo de sexualidad creo que había tenido. Bueno, no sé. Mientras, Maxi, ¿vos tenés algo ahí? No, la verdad que nada, ganas tengo. Bueno, entonces yo me corro, yo estoy al lado de Maxi, me voy a correr. Ya estoy sentado, por suerte. ¿A comerla? Claro. Les cuento que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a bemusradio@gmail.com. ¿Sabe qué? Cuando leo esto pienso, todos saben que Abemus es con H y B larga, ¿no? Bien. Y si no, pueden entrar a nuestro Facebook, Abemus Radio 01, el que tiene el logo verde. O también entrar a la página de la radio, dejarnos sus comentarios, escuchar la radio en vivo, la repetición que aparece así de la nada, mágicamente, como una hada que seduce tus oídos de día y de noche en www.labemba.com.ar. ¿Hay algún mensaje? Sí, tenemos un mensaje de Carola de Boedo. Carola de Bianco. ¿Te acordás de Carola de Bianco? Pará, no, así con esa cara. No. Ya dijiste antes en la consigna lo de la mayor estupidez. No, pero no me mandes al frente así, Mariano, escúchame. Vos bueno, Carola de Boedo dice, muy buen programa, sigan así. Gracias, Carola. ¿Así cómo? ¿Por qué la gente cuando escribe estos mensajes? Perdón, Carola, pero dice, sigan así. Y sí, es una idea, una ideología que hacemos. No, capaz que ella tiene un programa y está mucho mejor y nosotros estamos haciendo cualquier cosa. Y dice, sigan así. Por sigan así para que yo tengo más rating. Más audiencia. Pero no, si no dicen, qué bueno que hagan eso estos chicos, bastante productivo. Por lo menos me distienden un rato, sí. Mientras lavo, cocino o me faja a mi marido. O me tiro un eructo. Exactamente. ¿Desde dónde nace el eructo? ¿De? ¿Desde dónde nace el eructo? No sé, de acá. ¿Cómo vas a contestar? No sé. Y viste que llega una hora donde el médico, claro, ¿no? Ya está con el lambo de todo desabrochado. Claro. Yo solo lo vivo. Lo vivo a veces cuando se les va como la gana de explicar las cosas. Claro, a los hombres de ambos o mujeres de ambos. Y yo me estoy diciendo, ¿por qué no se anda? De la bata blanca. Hombres de blanco. Hombres de blanco. ¿Se podría hacer una? ¿Hombres de blanco? Sí. ¿Sí? ¿Sabes que se podría desarrollar algo? Me diste una idea con respecto a hombres. Pagala. No, pagala, no. Ya. Bueno. No, el eructo es aire que lo tenés en el esófago y que lo soltás. ¿Y dónde entró ese aire? entró y se... Y se acumuló. Y se acumuló en el esófago, que no debería haber entrado al esófago, sino a la tráquea. Por eso, por eso están esos, ¿cómo se llaman esos? Pues esos flatulencias de otro lado también hay, ¿no? Claro, también. ¿Cuando entra mucho aire? Claro, y cuando pasa de largo. Sí, decís, ¿qué soy? Bueno, y el nombre, decís, che, el nombre médico del eructo. ¿Comiste ajo? El nombre médico del eructo es la dispepsia. Dispepsia, el nombre es obvio, exactamente. Deja de diccionar, decís a la señora. Decís, va a pensar que sos epiléptico cuando querés hablar bien. Che, qué bueno que la gente no esté ni merendando ni comiendo, porque el programa de hoy se basó en... Escatología. Sí, escatología. Sí. Hicimos la apología al olor y no al humor. Bueno, ¿qué tenemos más para decir? Yo no sé si quiero hablar de esto, pero bueno. Podríamos saludar a la gente que nos oyó. Podríamos ver qué manera podemos hacer de decir de que... Bueno, gracias a Daniel por estar haciendo un after hour de programas. Porque creo que hacia dónde corres también estuvo, si no me equivoco. Claro. Él tiene un caché que es 23 bajo. Pesos. Sí, 23 pesos, 18 programas semanales. Que está bien, dentro de todo, por lo menos tiene. Nosotros todavía no tenemos canje con nadie. Eso sí. A lo sumo con nosotros. Che, me prestás yerba, tomá, te doy café. Claro. Pero bueno, de a poquito vamos a ir teniendo sponsors, como dirían en la casaca de algún equipo de fútbol. Pero esto es un gran equipo. Por más que no seamos 11, valemos por 20. Somos Fútbol 4. Fútbol 4. Señores, Maxi, gracias por estar de vuelta. De nada. Señor, gracias a usted. Usted se siente más que nada local acá en este barrio, en el Galpón de Floresta, ya que es. En Radio La Bemba, 91.3 FM. Claro, carajo. César, gracias por venir. Gracias a todos ustedes, gracias por decirme los anteojos. Y ahora que estoy viendo, Daniel, creo que nos sentimos todos como pilotos de helicóptero con los auriculares puestos, ¿no? Con los headphones. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Cómo? Headphones. Bien. Ahí creo que nos podríamos ir yendo con un helicóptero. En el helicóptero. Nos separan 6 días, Dios mediante. Y Daniel tiene. Agradecimientos, como siempre. En la vida hay que ser agradecido. Hay que devolver. La otra vez. Gracias. Eso me lo dijo mi mujer. Me dejaste sin palabras. Bueno. ¿Eso te lo dijo tu mujer? Dos frases que lo usamos hoy. Es muy repetidora, porque a mí. No, perdón. Sí, sí. Dos frases que hoy no usamos. Sí. Lo del mundo cuántico. Hoy no hubo. No hubo. Siempre está. Pero digo. Y queremos agradecer. A Marcos por esta música, por estos sonidos, estos efectos. Operó acá desde La Bemba. Gracias a La Bemba. A Leo, que está de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? No sé, creo que está en el Caribe. O en una aislada, que será algún paraíso fiscal también. Puede ser. Pero bueno, qué sé yo. Llevará la plata de este programa, que los sponsors que consiguió. ¿Algún saludo, César? Sí, tengo saludos a Sandra, una amiga de Villa Ballester, que nos está escuchando siempre. Gracias, y, bueno, Sandra. Le mando saludos a ella. Yo un saludo grande y especial para las personas que me iluminan en el camino. Es muy larga la lista, pero de a poco se la osaré dando en persona, en especial simplemente a Bárbara y a Julieta. Dan amor a la persona que están oyendo en este momento. Y hay que devolver amor. Hablando de amor, Maxi, ¿tenés algo para decir? Yo quería saludar a mis amigos, pero del otro universo. Bien, exactamente. Del universo que no saludás ahora. Del otro universo paralelo. Me encanta porque esta es la parte donde la cual nosotros es como nos transformamos en abuelos. La dinámica que tenemos explosiva durante todo el programa, a la hora de la despedida, tarda 87 minutos. Venimos con los brazos tocando el piso. Sí, claro. Gracias, y el operador nos prepara la itaca como diciendo, chicos, van cerrando, ya no tengo más música. Gracias, Isabel Alicia. Pintos. Igual que ganó, para todos. Que ganó el Gardel de Oro. Abel Pintos. Sí, señor. Maestro, Ojos de Cielo. Muy bien. Maestro Abel Pintos. Igual otro día vamos a traer a Luciano Pereira en vivo. ¡Upa! quizás la semana que viene tenemos una banda. ¿Hacemos el programa el jueves hoy? Y ahora tenemos una banda en vivo hablando acá, presentando un disco buenísimo. Se llama La Histeria. Yo sé que estuviste Nacional. Todo el programa esperando para decirlo al final. Gracias. No, que te acordaste recién. Dios mediante, nos separan 5 días. Gracias. Hasta luego, queridos. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino irían. Ojos de FM La Bemba 91.3.